Masters, where have you been? You've been replaced by the masters of spin, who make good looking books and write history in. We're selling the news. The lines start to blur, I get so confused. I get shiny new models mixed up with the blues. I get binary code mixed up with abuse. The facts are simply one option to choose. When nothing is sacred, there's nothing to lose. When nothing is sacred, all is consumed. We're still on the air, it must be the truth. We're selling the news. I wanna believe you, I wanna believe, but everything here's in between. The fact is fiction, the fact is fiction. Por eso vamos anunciando el tema de hoy. Es has perdido la pasión por Dios. Te has sentido en algún momento como que tu vida espiritual se estanca, que no pasas de allí. Pues hoy, a través de una historia hermosa en la palabra acerca de David y Goliat, vamos a hablar de esto tan importante. ¿Por qué perdemos la pasión? ¿O dónde realmente estamos poniendo nuestro amor? A causa de esto, entendemos por qué perdemos la pasión. Y los dejo con una pequeña frase. Dicen por ahí que quien ama lucha, lucha por lo que ama. ¿Qué amas? ¿Y si has luchado? Vamos con un poco de música y con una tarde de bendición, escuchando a Chris Tomlin, Jesus Messiah, Sobrenatural FM. Became sin, who knew no sin, that we might become his righteousness. He humbled himself and carried the cross. Love so amazing. Blessed Redeemer. blessed Redeemer, Emmanuel. Oh, and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Yeah, you are the love that frees us. You are the light that leads us like a fire burning. Yeah. I will sing to the maker of heaven and earth. God, you reign forever, and your love will endure. Faithful and true is the name of the Lord. You are faithful, God. Yes, you are. You are faithful, God. For me to leave here, all that I've hoped for. Entrando un poco más en materia del tema de hoy, que es: ¿has perdido la pasión por Dios? ¿Te has sentido en algún momento que quieres avanzar y te sientes estancado? Bueno, pues hoy vamos a tocar este tema tan importante para nuestra vida como cristianos. Es la carrera más importante que estamos corriendo. Y si no le metemos, no le inyectamos pasión, de nada nos sirve avanzar. Cuando no amamos lo que hacemos. ¿Y qué es pasión? ¿Qué significa la palabra pasión? Bueno, déjenme decirle que apasionarse o pasión es luchar por algo que se quiere alcanzar. Pasión es dedicación, pasión es entrega, pasión enlaza muchas cosas, incluye disciplina, incluye amor. Y me detengo en esta parte. ¿Realmente amamos lo que hacemos? Tenemos un llamado. Nos han entregado un ministerio. ¿Realmente amamos lo que Jesús nos ha entregado? Esta es la pregunta. Y quienes están en el chat y quieran opinar acerca del tema, bienvenidos. Y quiero comenzar, como les decía en el chat, contándoles una experiencia mía del por qué entendí qué significa apasionarse o tener pasión por Dios? ¿Y qué pasa cuando vamos perdiendo aquella pasión o aquel primer amor? ¿Qué va pasando en nuestras vidas? Y me remonto a una época donde yo buscaba de Dios porque lo tenía que hacer, porque estaba obligada a hacerlo. Y si no lo hacía, obviamente pensaba que me iba a ir mal. Pues esto es obligarse y esto no es apasionarse. Esto es sentirte obligado de hacer algo que tú no quieres. Y si tú no lo quieres, sencillamente no va a ser agradable para ti. En Samuel, Primera de Samuel, capítulo 17, habla acerca de un joven llamado David. David, como todos conocemos, era un chico, un joven, quizás como tú y yo, empezando a vivir. Pero tenía en su corazón pasión y sabía a quién le servía. Eso, ya empezaron a opinarme. Me encanta cuando lo hacen, chicos, porque realmente es importante que nos nutramos de la palabra y entendamos que Dios nos quiere mejorar nuestra condición delante de Él. Él quiere que nosotros vayamos a Él con total libertad, enamorados del reino, no obligados a servir o a seguirlo. Porque quien se siente obligado para Dios es como si le dijese directamente: no, no me sirvas, no lo hagas, si no te nace, si no hay pasión en tu corazón, si no te sientes cómodo, feliz, lleno, plácido, completamente realizado con lo que yo he puesto en ti, entrégamelo, que se lo quiero dar a alguien que sí se apasione por mí y por mi palabra. No te preocupes, si no quieres, yo no te pienso obligar. Así es, papá. Y cuando yo me voy a la palabra, al libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 17, empiezo a leer y realmente era algo muy fuerte lo que Dios había puesto en David desde pequeño. Y vamos a leer rápidamente, dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azteca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y en el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Continúa diciendo: sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Me detengo acá. Muchas veces, cuando vemos la situación, la vemos tan pesada, tan difícil, que decimos, no, yo no puedo. No, eso me quedó grande. Esa es la palabra que usamos. Y realmente Goliat tenía todo pesado, ¿sí? De alguna manera describe perfectamente que Goliat era un problema o problemón, un problema muy grande para los israelitas. Y dice, continúa, y el asta de su lanza era como un rodillo de tejar. Tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudo delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Miren cómo lo amedrantaba, o cómo amedrantaba Goliat al pueblo de Israel. Y lo desafiaba. Escoged de entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Yo también tendría miedo, de verdad, en esta época en especial. Todo lo que se describe ahí era perfectamente como está escrito. Y también hubiera dicho en mi humanidad: no, nadie es capaz de derrumbarlo. Nadie es capaz con el gigante. Pero, ¿saben? Cuando yo empecé a caminar, de verdad, a decir, bueno, voy a ponerle toda a la relación con Dios. Ni siquiera fue por mí que creció la relación. Ni siquiera fue porque yo me dispuse y dije, bueno, Dios, aquí estoy y haz conmigo lo que quieras. No, fue Él quien hizo que yo me enamorara. Pero ¿qué necesita papá para apasionar y enamorar corazones que de verdad se quieran apasionar y enamorar? Continúo leyendo, dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo era Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Ustedes se imaginan 40 días una persona diciéndote, tú no puedes, no eres capaz, te quedó grande, eso es imposible para ti, no lo vas a lograr? Y a diario encontramos dentro de nuestra misma familia personas que nos dicen, eso es imposible, eso no lo puedes hacer, tú no estás capacitado para hacerlo, estás equivocado con tus decisiones porque a ti eso no te lo dieron. ¿Cuántas veces hemos escuchado de nuestra misma familia este tipo de respuestas, de amigos, de personas que están en nuestras vidas hace ya mucho tiempo? Pero hoy Jesús nos dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El más conocido, Filipenses 4:13. Chicos, todo es todo. Todo es todo. Absolutamente todo. Pero cuando yo realmente entiendo que para esto necesito pasión, como nos dice Sebas en el chat, sufrir o sentir, realmente yo necesito tocarme y saber que quiero hacerlo, que estoy en la piel de ese algo que voy a llevar a cabo. Así le pasó a David. Hasta ahora vemos un joven pastor de ovejas, hijo menor, y continúa diciendo: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos, están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Obediencia. En este hombre había obediencia. Era un hombre sujeto, que lo que le dijeran hacía. Por eso dice la palabra que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Porque todo lo que Dios le decía a David que hiciera, David lo hacía. Y cuando le decía no, para David era un no. Y cuando Dios le decía sí, para David era un sí. Continúa acá. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, el ejército frente al ejército. Me voy adelantando un poco, dice: entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Esta parte me encanta. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y exhibirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esta parte, no sé, pero a mí me toca en lo más profundo de mi ser. Porque David entendió que la batalla no era con él, la batalla era con Dios. Chicos, nosotros no estamos huérfanos. Nosotros no estamos solos. Dice que el león de Judá pelea por nosotros. Pero esto lo hemos olvidado. Se nos olvidó que él pelea nuestras batallas. Y por eso cuando intentamos y no nos da, soltamos y decimos que sea lo que Dios quiera. Pero no tenemos pasión por seguir. No hay ese querer que realmente eso se dé, que ese ministerio sea para mí y que yo lo pueda poner en marcha con la mano de mi Padre. Porque no me creo capaz. No creo que Dios me ha llamado a hacerlo. Importante entender que Él capacita, no llama capacitados. Él no llama a alguien que sea producto terminado. Él llama a personas como tú y yo, con errores, con inquietudes, con preguntas, aún en este caminar. Y muchas veces decimos, ¿dónde estás? Y allí está. Acerca de pasión, Pau. Estamos hablando acerca de la pasión por Dios. Y Sebas ahora citaba un pasaje que yo sé que la mayoría no lo sabemos y también lo amamos. Pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Él no nos reclama que nos equivoquemos, porque abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Él no nos reclama que nos cansemos, porque también dice la palabra, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Él no nos reputa que no entendamos, porque Él en su infinita misericordia se hizo hombre, tomó la condición de hombre para entender al ser humano, para entendernos a los hombres. Así que Él conoce porque estamos pasando, pero Él simplemente nos está pidiendo, ¡hey, despierta! Yo te llamé y te llamé para capacitarte. David no rehusó hacerlo, porque él sabía que la batalla no era contra él, era contra Dios. ¿Quién es el enemigo de nuestra alma? ¿Quién a diario nos dice, no puedes, no eres capaz, vas a volver atrás? El viejo hombre siempre nos va a seguir tocando a la puerta. El enemigo va a usar estrategias habidas y por haber para robarte la pasión por Dios. Y eso es lo más importante que debes atesorar, porque si amas lo que haces, amas la obra, amas al maestro de la obra y por consiguiente trabajas con amor para el maestro. No para la obra, para el maestro. Y continúa aquí. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has encendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Uno de sus hermanos le reclamó porque estaba ahí. Prácticamente le dijo, estás en el lugar equivocado. ¿Tú qué haces acá? Vete a pastorear ovejas. Tú no sirves para la guerra. Eso nos dice el enemigo, que no servimos. Pero papá nos dice, sí, porque yo te llamé. Te llamé porque a mí me plació hacerlo. No te preguntes nada, solamente déjame hacer. Y continúa aquí. Dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás huir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Yo sí, tú no. Yo sí puedo, tú no puedes. Yo estoy capacitado, tú no. Él tiene experiencia, tú no. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Pero no importa, porque viene la victoria. Y continúa diciendo: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Realmente yo entiendo esta parte como que David le quiso decir: yo sé a qué voy. Tranquilo, yo sé con quién estoy. Yo sé quién pelea por mí. Y yo sé qué él va a hacer. No se está mostrando. No es yo puedo, yo voy. No, qué pena. Yo sé con quién voy. Y yo sé que él me va a respaldar. Él es mi rey. Y él me va a respaldar porque él lo ha prometido. Y continúa diciendo: Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Cuando entendemos que la pelea no es contra nosotros, sino contra él, la pasión sale, fluye. La pasión vuelve, chicos, porque es contra el rey. El rey lo es todo. Y cuando entendemos que es directamente contra él, él pone esa pasión. No soy yo, no son mis fuerzas, no es cuando yo quiera, no es a la hora que yo diga, es cuando él quiere, donde él quiere y porque él quiere. Y dice, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Cuando vamos en nombre de Dios, absolutamente nadie puede objetar nada. Así que no perdamos la pasión, el amor por servirle, por las almas, por seguir en este caminar. No es cualquier cosa, es un estilo de vida, claro que sí, pero para mí no es un estilo, para mí es mi vida entera. Para mí no es un tipo de ropa que me pongo y me quito. No, para mí es todo, es lo que me da vida. Es por lo que me levanto cada mañana. Es lo que me hace despertarme. Y lo es todo. Continúa diciendo: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espalda sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. La armadura. ¿Qué más armadura que la de Dios? Nosotros no necesitamos armarnos de muchas cosas, chicos. El conocimiento sin amor no es nada. Necesitamos la armadura de Dios para ir y hacer. Nada más necesitamos. La palabra, que es el agua, la espada, la armadura de Dios, es lo único que nosotros necesitamos. No necesitamos terceros, no necesitamos cosas. Simplemente lo que Él te ha dado, con eso ve y vencerás. Y continúa diciendo: y tomó su cayado en su mano, y cogió y escogió 5 piedras lisas de arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo a David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Así es que vamos a ir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová, en el nombre sobre todo nombre. Allí no vale Dios, allá no vale lo que aquella persona diga o crea de mí, vale lo que Dios cree de mí. Y continúa esta parte. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y jabalina y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y Él los entregará en nuestras manos. Él nos entrega a nuestros enemigos. Ese gigante que no has podido vencer. Llámese pereza. Llámese impuntualidad. Llámese desorden. Estoy mencionando los míos. Claro está. Llámese como se llame. Aquel gigante. Hoy le vamos a tomar y le vamos a decir que Dios es la batalla. Aquella cuestión difícil que no he podido superar. Aquel pasado que no he podido soltar. Aquella dificultad que no he podido superar. Pues la palabra lo dice. Exacto, convicción. La tenía ganada. Desde que Él lo declaró, Él con su boca llamó a la bendición, llamó al respaldo, y Dios cumplió su palabra. Continúa diciendo: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, y David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¡Wow! Esto es loable. Totalmente. ¿Por qué? Porque él sabía que era Dios el que lo estaba haciendo. Y muchas veces yo me he preguntado, ¿por qué en la frente? ¿Dónde tenemos nuestros gigantes más inmensos si no es en nuestra mente? ¿Cuál es el obstáculo más grande para lograr lo que Dios quiere en nuestra vida? Pues chicos, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que nos ponemos trabas en el camino. Y no entendemos que fuimos llamados a ser ganadores, a vencer y no a ser vencidos. Hay una frase que me llamó mucho la atención, de mi pastora el domingo y dice acerca de que aquel que ama su corona se fija en tomar sabias decisiones. Muchas veces nos hemos equivocado por tomar malas decisiones y de allí crea la decisión un gigante difícil de superar, difícil de darle en la cabeza. ¿Cuál es ese gigante que tú no has sido capaz de matar en tu mente? Hoy te digo que no eres tú, ni en tus fuerzas vas a poder. Lo vas a intentar una y mil veces, porque esta servidora también lo hizo, hasta que entendió y rindió, y con su rostro en tierra entendió que era de Dios la batalla y que la peleaba y que era Él el que daba la victoria. Sí, así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Así es. Él nos vuelve a levantar. Podemos caer muchas veces, jóvenes. Muchas. Infinidades. Pero tenemos un Dios que nos ama. Pero recordemos esto, también nos exhorta, porque quiere lo mejor. Dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Y así como Dios nos enseña a través de su palabra que no hay gigante en la vida que nos pueda derribar nuestra pasión. Mari, Dios te bendiga. Saludito desde acá. Hoy te digo, no hay gigante que te vaya a arrebatar la pasión y el amor por Dios. Agárrate del Rey. Pégate de Él. Así la dificultad esté muy grande, pero Él no te va a dejar. Lo dice Josué 1:9. La palabra dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Este fue el tema de hoy. Sebastián nos estuvo comentando acerca de algo que le sucedió, pero él entendió a tiempo. Y su pasión fue lo que le hizo llegar a tomar la decisión de seguir. ¿Dónde estamos poniendo nuestra pasión? ¿Dónde tenemos nosotros nuestro corazón? El tema pasado era acerca de qué altar tienes en tu corazón. Y no es en vano que hoy les esté hablando de por qué perdemos la pasión por Dios. Y si hoy te ha pasado esto, si estás pasando por una dificultad muy grave, pégate del Rey, del que da la vida, del que a mí un día me dijo, Silvia, no importa, ven acá, yo te amo y voy a hacer de ti lo que tú nunca has podido creer que serás. Y hasta hoy ha cumplido su palabra y espero que también la cumpla con cada uno de ustedes. Chicos, me encanta hablar de la palabra. Es mi respirar. Desde que empecé a caminar con papá, he entendido que la palabra tiene vida y el Espíritu le da la vida. Así que vamos a alimentar nuestro espíritu cada día. Nos vamos a enamorar del Rey. así estemos pasando por las peores dificultades. Pablo decía algo muy hermoso, en la escasez y en la abundancia. Y así es, porque Él conoce todo en nuestra vida. Y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Los dejo con un poco más de Christomly. Los que quieran descargar la música de Christomly, de verdad se las recontra recomiendo. ¡Wow! Cuando yo la encontré, me encantó. Los dejo con un poco más de música. Y este es Forever by Christomly. Disfrútenlo. Forever, sweet praise. king of these people. You're the lord of this nation. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. For greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. still, there is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy is unfailing. His arms a fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. Still, there is a river that flows from Calvary's tree. A fountain for the thirsty. Your grace that washes over me. Let faith arise. Victory is won. There's a day that's drawing near, when this darkness breaks to light and the shadows disappear, and my faith shall be my eyes. Jesus has overcome, and the grave is overwhelmed. Victory is won. He is risen from the dead, and I will rise when He calls my name. No more sorrow, no more pain. I will on eagle's wings before my God, fall on my knees and rise. I will rise. And I hear the voice of many angels. My life. Pero un saludo muy especial para los chicos que llegaron recién al chat. Para Cam, un saludo muy especial. Dios los bendiga. Ha sido espectacular para mí compartir este espacio con ustedes. Gracias por sintonizarnos. Recuerden, este espacio es de jóvenes para jóvenes. Aquí aprendemos acerca del maestro. Yo soy Silvia Mazo y esto fue Guerreros del Reino. Bendiciones.